La llave para el 2012. Aquí está. La clave para entrar en el 2012 en armonía. Ya es el momento de actuar. Nuestro planeta nos necesita para limpiar la energía y frenar el caos. Experimente realizando esta relajación 3 veces al día y comenzará el cambio para usted y su entorno. Para más información, diríjase a teléfono 637-229-309 o el 677-322-468. O si prefiere, escríbame al email lavictoriaestuya27@yahoo.es. Comenzamos. Acomódese. Espalda recta, piernas apoyadas en el suelo sin cruzar. Mano izquierda abierta apoyada en el muslo y su mano derecha abierta apoyada sobre su mano izquierda, uniendo los 2 pulgares, colóquelos de forma vertical. Ahora empezamos a respirar profunda y fluidamente. Mantenga esta respiración durante toda la relajación. Ahora repita mentalmente conmigo. Yo soy el equilibrio. Yo siento el equilibrio. Yo estoy en equilibrio. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Al inhalar, está absorbiendo a través de su glándula pineal las frecuencias del equilibrio, la armonía y la paz. Al retener, se integran en su interior. Y al exhalar, se expanden por todo su cuerpo. Y va saliendo por la planta de sus pies hacia el centro de la tierra. Continuamos. Yo soy la armonía. Yo siento la armonía. Yo estoy en armonía. Inhalamos. Retenemos, exhalamos. Yo soy la armonía. Yo siento la armonía. Yo estoy en armonía. Inhalamos. Retenemos, exhalamos. Yo soy la armonía. Yo siento la armonía. Yo estoy en armonía. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Continuamos con la vibración de la paz. Yo soy la paz. Yo siento la paz. Yo estoy en paz. Y mi paz yo comparto con todos. Y mi paz yo envío a la tierra. Inhalamos. Retenemos, exhalamos. Yo soy la paz. Yo siento la paz. Yo estoy en paz. Y mi paz yo comparto con todos. Y mi paz yo envío a la tierra. Inhalamos. Retenemos, exhalamos. Yo soy la paz, yo siento la paz, yo estoy en paz, y mi paz yo comparto con todos, y mi paz yo envío a la tierra. Inhalamos. Retenemos, exhalamos. Y a continuación, finalizamos repitiendo mentalmente: yo soy el equilibrio, yo soy la armonía, yo soy la paz manifestada en mí, aquí y ahora. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Yo soy el equilibrio. Yo soy la armonía. Yo soy la paz manifestada en mí, aquí y ahora. Inhalamos. Retenemos, exhalamos. Yo soy el equilibrio, yo soy la armonía, yo soy la paz manifestada en mí, aquí y ahora. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Debemos saber que desde hace siglos el ser humano se olvidó de pedir las frecuencias del equilibrio, la armonía y la paz, y la ausencia de esta vibración ha conducido al ser humano al caos. En las puertas del 2012 se nos ofrece otra vez la llave para evitar destrucción y entrar de pleno en la armonía. Este es un obsequio que el cosmos me ofreció y ahora me veo en el deber de compartirlo con usted y toda la humanidad. Le sugiero a usted, haga lo mismo y de esta forma polarizamos la desarmonía en armonía. Pasemos a la acción. Ya. Cuando termine un ciclo de 21 días consecutivos, escríbame y le enviaré un regalo mayor. Gracias, amigo, por su ayuda.